Consorcio Mejía. ¡Carapato! Triunfadores para ti. Salen su parejita, muchachos. Y a bailar se ha dicho: ya no quieres mirar, ya no quieres hablar. Sacos largos. Ajá. Seguimos avanzando, seguimos bailando. ¡Eso! ¡Cuánto saco largo hay, por Dios! We'll be right back. Honduras ha venido hoy día. Para mi pata Yulay, un saludo especial. DJ Yulay, Yulay, Yulay. Para ti